Así que hacemos una inspiración profunda. Usando el aire por la boca. Poco a poco movemos un poquito nuestro cuerpo físico. Vamos moviendo la mano, otra mano, un poquito el pie, el otro pie. Ay,